la de una escritora y científica, Paula Bombara, y un periodista experto en historietas, héroes y demonios, Andrés Valenzuela, quienes juntos apelaron a todo su superconocimiento, superfuerza y superintuición para tamaña tarea. Como afirman los autores, los superhéroes y las ciencias son hermanos e hijos de su tiempo, y también representan una manera de entender qué pasa o pasó con el mundo, cuáles son nuestros sueños y nuestras pesadillas. En suma, de entendernos a nosotros mismos y divertirnos como locos en el intento, casi nada. Esto nos dice Diego Golombek en la intro del libro Ciencia y Superhéroes, escrito por Paula Bombara y Andrés Valenzuela, y publicado en Argentina por Siglo XXI Editores. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. Te suenan, ¿no? Te suenan esas músicas. Bueno, depende de la edad que tengas, pero hoy existen estas redes donde uno puede ver videos y puede meterse en mundos que quizás no vivió cuando niñe. Pero quién más, quién menos, estas músicas que escuchamos los transportan. Bueno, de eso se trata el ficcionador de hoy. Como dije, de ciencia y superhéroes, con este hermoso libro que tengo en mis manos del siglo XXI, Paula Bombara y Andrés Valenzuela, que hacen ciencia y superhéroes. Escucha, ¿cómo consiguió Superman sus poderes? ¿Y el Hombre Araña? ¿Cómo funciona el anillo de Linterna Verde? ¿Y el cinturón de Batman? ¿Por qué el doctor Bruce Banner se pone verde y crece enormemente cuando se enoja dando paso a Hulk? ¿Cómo consigue Lucky Luke disparar más rápido que su propia sombra? ¿Cómo funcionan los poderes de Hiedra Venenosa y los del Capitán Frío? ¿Es posible manejar el sonido como lo hace Sonoman? ¿Cómo funciona Astro Boy? Aunque conocemos el origen de la mayoría de los héroes y de los villanos, muchas veces esas preguntas no tienen una respuesta satisfactoria. Y por buenos motivos. No siempre son necesarias para contar una historia sólida. La explicación científica y presuntamente rigurosa del funcionamiento de los poderes de ciertos personajes de la historieta mundial es una necesidad relativamente nueva, ya que los lectores exigen cada vez mayor realismo. Incluso podría argumentarse que una explicación excesiva le quita magia al personaje, lo cual recuerda la mítica frase del científico y escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, que dijo: toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Este hombre, además de ser un gran escritor, le debemos, por ejemplo, las llamadas internacionales y la televisión satelital. Sí, Clarke fue. Pues él fue uno de los primeros en proponer la idea de sostener satélites en órbita geoestacionaria para que funcionaran como relevos o postas en la transmisión de información. Cuando empezaron a aparecer los primeros personajes con poderes especiales, pensá que Patoruzú se afianza en 1931. Superman, que en teoría comenzó la tendencia, data de 1932. No se requería mayor explicación. Solo era necesario un origen, y en todo caso como parte de la épica propia del camino del héroe o de la construcción del villano. Tal vez si los fans tenían mucha curiosidad, se daba alguna explicación del tipo: el sol amarillo de nuestro planeta altera su metabolismo kryptoniano. O sus ancestros tehuelches le traspasaban fuerzas cada vez que lo necesitaba. Un detalle que las historietas rara vez toman en consideración es el papel fundamental que juega el error en el camino de la ciencia. Víctimas de las exigencias narrativas y del clima de tensión que debe generar cualquier buen guión, a los científicos de papel no se les está permitido equivocarse. Es científico, él sabe. Esta es una idea muy instalada. Sobre esto reflexiona el maestro Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, en la siguiente conversación entre dos de sus personajes, Mafalda y Felipe. Mafalda dice: ¿de dónde vendrán los platos voladores? Y Felipe le contesta: no sé, pero parece que los científicos tampoco lo saben. Y Mafalda le retruca: ¿y eso por qué te alegra tanto? Y Felipe contesta: porque me siento importante compartiendo la ignorancia de los científicos. El científico es portador de un conocimiento que el resto de sus semejantes no, y por eso mismo sabe, y se lo interpela como si estuviera la obligación de saber. Sin embargo, creemos que lo más importante de la ciencia no es saber, sino buscar las preguntas que habiliten la irrupción de aquello que todavía no se sabe. Palabras que fluyen desde ciencia y superhéroes. Y como no solo de ciencia viven los humanos, vamos con algo de música. Esta que vas a escuchar nace dentro de la cárcel, en el pabellón 4, en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Allí Francisco Bus, la voz, Nicolás Almeida en la batería, Alejandro Montesino y Mario Colman en violas y Ricardo Lasarte en el bajo hacen música con El Gueto de Varsovia, banda que nació en las entrañas de la cárcel. Mañana Gris es el título de este tema. Escuchá a estas mentes inquietas que, a pesar de las rejas, vuelan en libertad. Llegaba y la noticia era fuerte. El que siempre zarpaba, esta vez no zarpó. Veo tu vieja y tu hermana van corriendo a un coche. Y tu mujer desesperada la siguió por detrás. Te divisan de lejos, ven tu cuerpo tirado, con tu amigo al costado y la moto también. Con los ojos abiertos y apretadas las manos, como aferrado a la vida que igual se escapó. ¿Y ahora qué será de sus días? ¿Y ahora qué será de la niña? ¿Y ahora qué será de la fría? Porque tú no estás. ¿Y ahora qué será de sus días? ¿Y ahora qué será de la niña? ¿Y ahora qué será de la fría? Porque tú no estás. Porque tú no estás. el vallado tan rojo que la ley ha montado. Nunca te apartará del adiós de Gabá, que te aprieta en su pecho sujetando tu cuello. Y se pregunta ella misma, hijo, ¿qué haces acá? ¿Y ahora qué será de sus días? ¿Y ahora qué será de la niña? ¿Y ahora qué será de la fría? Porque tú no estás. ¿Y ahora qué será de sus días? ¿Y ahora qué será de la niña? ¿Y ahora qué será de la fría? Porque tú no estás. Porque tú no estás. En este espacio de ficción y música habitan diversos seres. Algunos pasan, otros deciden quedarse. Cecilia en la coordinación de aire. Adrián en diseño gráfico y redes. Romina en locución y lecturas. Y Mario en la dirección, producción y aire. El ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. En el capítulo titulado ¿Ustedes no se cansan nunca? Del libro Ciencia y Superhéroes, que es nuestro elegido del día, los autores se meten de lleno con la energía y dicen, entre muchísimos conceptos, lo siguiente. Todo el secreto de la vida radica en la energía. En este sentido, las preguntas son varias. ¿Hubo un momento de energía igual a cero en la historia del universo? ¿Cómo fue que la energía lumínica pasó a transformarse en energía química? ¿O son la misma cosa? ¿Cuál fue la primera molécula que contuvo energía en sus enlaces? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y hay un subtítulo que es Energía prestada en Oriente. Seguramente, dice, por cuestiones culturales, para los japoneses la idea de que una persona pueda manipular energía con su voluntad, no resulta extraña ni particularmente fantástica. La mayor parte de las culturas dominantes de Asia hablan de distintas técnicas que permiten controlar la energía interior de las personas, acumuladas especialmente en nodos de energía llamados chakras, y manipular o aprovechar sutilmente la energía ambiente. En eso, al cabo, consisten propuestas como el Feng Shui o el Reiki. Parte de esta filosofía se filtra también en muchísimas técnicas de artes marciales nacidas en Oriente. Si prestamos atención, en el cómic estadounidense los guionistas se esfuerzan por explicar los fundamentos, la ciencia base de un poder. Los japoneses, en cambio, tienden a explicar las técnicas con las que ese mismo poder se utiliza. En el universo de Naruto, nadie pone en duda la existencia del ki y su circulación por los chakras. Ese séptimo sentido que tanto gustó a los lectores y televidentes de Saint Seiya o Los Caballeros del Zodíaco. Este es otro excelente ejemplo. Y sigue diciendo cosas pero que te mueven los pelos, te mueven la peluca, como digo yo. Ahora se mete con Occidente, con la energía recargable. La mayoría de los personajes, cuyos poderes dependen de algún tipo de energía, especialmente los más poderosos, nos llevan nuevamente hacia la pregunta inicial. ¿De dónde sacan esa energía, esa capacidad única? Este interrogante es fundamental en casi todas las historietas de superhéroes. Y también es famosa la preocupación por los orígenes del protagonista, lo que implica varias dudas. ¿Qué lo motiva a luchar, por ejemplo? Es decir, ¿de dónde saca las ganas de ponerse esas calzas tan llamativas y mostrarse en público así vestido? Luego, ¿con qué habilidades decide combatir el crimen? Y finalmente, ¿de dónde salieron esas habilidades, sean mundanas o sobrenaturales? Incluso en los guiones que narran las peripecias de héroes sin superpoderes, como Batman, el guionista se ve obligado a explicar el origen de los talentos de su personaje. Acá hay un párrafo destacado, que lo destaqué yo, ¿no? Cuando yo escribo los libros, alguna vez creo que les conté, están todos marcados con lápiz negro. Dice, Superman recibe toda su energía del sol y la transforma. Podemos ver aquí cierto apego por el primer principio de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye. Acá vemos las diferencias de visión entre Oriente y Occidente con esto del manejo de la energía. ¿De dónde sacaba Flash tanta energía para poder mantener su metabolismo a semejante velocidad? ¿Es que no se deshidrataba jamás? ¿No sentía un hambre voraz entre un acto heroico y el siguiente? Cuando un cosmofísico habla de energía cósmica, se refiere en realidad a la radiación electromagnética que procede del espacio exterior. Los rayos cósmicos están compuestos por partículas subatómicas de alta energía, que se mueven a la velocidad de la luz. Aunque no es claro el origen de estos rayos, se cree que proceden de las explosiones de supernovas, pues son ricos en radio, un elemento químico muy abundante en esta variedad de estrellas. ¿Será que si alguien se cubre con radio y recibe el impacto de un haz de energía cósmica, se convierte en blanco perfecto para estos rayos que, efectivamente, son capaces de atravesar la atmósfera terrestre? Por las dudas, no hagamos la prueba. En Spawn, publicada por Image Comics en los años 90, el personaje creado por Todd McFarlane es en vida un soldado del ejército estadounidense. Fallece en combate y se va, previsiblemente, al infierno. Allí un demonio, el cruel Malevolgia, le ofrece volver a la vida a cambio de integrar su legión en el fin de los tiempos. El protagonista acepta y firma el contrato, pero no lee la letra chica. Vuelve al mundo años después de su muerte, solo para encontrarse con su esposa casada otra vez y con una hija, y con sus propios recuerdos fragmentados, desfigurados, y con un traje extraño. Spawn, que significa literalmente engendro, tiene una serie de poderes alimentados por una suerte de fuerza infernal. Sin embargo, esta energía demoníaca no es infinita ni eterna. En el Averno se la retasean, cosa que al comienzo él no sabe, y la va consumiendo en cada jornada sobre la Tierra. De modo que durante gran parte de la serie, la cuestión gira en torno de cómo logrará el héroe librarse de su acuerdo con Malevolgia, si es que esa posibilidad existe, y hacerlo antes de que la energía que le da superpoderes se acabe y consiga asientos en primera fila para ver el fin del mundo desde el infierno. Aquí nuevamente estamos ante un sistema de energía complejo, pero explicable científicamente. La fuente es energía térmica. La licencia poética radica en que procede del infierno y no, por ejemplo, del interior del planeta. Lo novedoso es que la cantidad de energía que le da superpoderes es limitada. ¿Cuán limitada y cómo se la limitan? Podría esbozarse aquí un sinfín de hipótesis que relacionen el poder del infierno con la perversión de sus autoridades, pero pensemos mejor en la energía geotérmica. El núcleo interno de la Tierra está a una distancia aproximada de 5.000 kilómetros de la superficie. Allí la temperatura ronda los 7.000 grados centígrados y la presión es del orden de los gigapascales, aproximadamente 1.000 atmósferas. Ni más ni menos un infierno. La mayor parte del calor que pierde la Tierra se filtra entre las placas tectónicas, es decir, aflora a la superficie a través de lo que se conoce como puntos calientes, que son, por supuesto, áreas de gran actividad volcánica. ¿Es esta energía limitada? Sí. De hecho, hay puntos calientes donde el magma se agota y volcanes que permanecen inactivos tanto tiempo que se los considera apagados. Si lo que alimenta Spawn es energía geotérmica, entonces el límite que le impuso el demonio es tan tirano como un salario mínimo. Para el rango y uso de los poderes del engendro, el calor de un volcán es poca cosa. La metáfora funciona. El protagonista vive al día en un sistema donde la moneda de cambio es la energía del infierno. Después pasa a hablar un poco de los mutantes de la Marvel. ¿Qué pasa con los héroes de la otra gran editorial estadounidense, ¿no? Marvel Comics? En este gran semillero de fenómenos comerciales, que es la serie X-Men, uno de los principales líderes del grupo, creado por el telépata Charles Xavier, se llama Cíclope. Este muchacho sufre una desgracia. Emite por los ojos unos rayos fríos, pero sumamente destructivos. Todo el tiempo. Imaginemos a alguien que estuviera constantemente llorando, sin importar su estado de ánimo y sin poder evitarlo. En el caso de Cíclope, por ejemplo, si quiere mantener los ojos abiertos sin destruir todo aquello que observa, debe usar unos anteojos especiales con cristales de cuarzo rubí, capaces de contener la violencia de su mirada. Y sí, hay miradas que matan. ¿Y de dónde proviene toda esa energía? La toma del sol, como Superman. Su cuerpo mutante es capaz de absorber grandes cantidades de energía solar. ¿Y cómo hace para expulsar constantemente ese enorme poder? Cíclope es una suerte de conductor. La energía entra por su piel y sale, concentrada, a través de los ojos. ¿Y por qué los rayos no le destrozan los párpados o le secan las pupilas? Ah, aquí abandonamos todo contacto con la ciencia. Los guionistas dicen que su mente genera un campo protector psiónico que cubre todo su cuerpo. Y los autores acotan acá, ¿no? Sin comentarios. Es interesante notar, de cualquier modo, que ese campo psiónico o psíquico es un recurso habitual en el universo mutante marveliano para justificar este tipo de fenómenos. Quizás el desapego por las leyes de la física se deba a que Stan Lee, creador de muchos personajes de la Marvel Comics, tomó la teoría de las mutaciones como explicación de base para toda la serie, mezclando alteraciones posibles con otras deliberadamente imposibles. Estamos con esto de ciencia y superhéroes, y ahora vamos con otro tema musical, también del gueto de Varsovia, en directo, para vos, desde el centro de tortura, el tema Sin Interrupciones. Tantas historias transformándose en rocas, pensamientos incoherentes, delirios de la gente. Que construye sin medir compasión, encerrado en un ego absurdo y sin interrupción. Sin interrupción. Enfoques raros hacen ver para otro lado. Hay mujeres de celeste y las abuelas siguen fuertes. Llantos, risas marcan sus facciones, recordando que hubo muerte, no desaparición. Y sin interrupción. We'll be right back. algo elocuente. Los maestros dan ausente un desierto de gigantes, cosificando el estandarte. Un reclamo que nunca se oyó, deshidratando nuestro futuro sin interrupción. Escuchando El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. También podés seguirnos en las redes. Somos @elficcionador. El Ficcionador, libros y música para despertar tus sentidos. Y si yo te digo que estamos hablando de superhéroes y de ciencia, ¿no? Y te digo verde grandote, ¿qué te imaginas? Sí, acá desde la cabina técnica hacen así. Así es, la cabecita de arriba para abajo, como el perrito ese que iba en el Falcon, ¿no? Cuando uno era chiquito, que movía la cabecita. Sí, verde y grandote. La radiación que dio origen al increíble Hulk es la gamma. En general se habla de tres formas de radiación: alfa, beta y gamma. Mientras que las dos primeras se refieren a las partículas que se pierden, la tercera es pura energía electromagnética. ¿Qué significa esto? Que es dificilísimo frenar las ondas emitidas y, por lo tanto, que son las que estadísticamente provocan más daños a los seres vivos. Si bien las radiaciones alfa y beta pueden ser altamente destructivas, no son relevantes estadísticamente, ya que hay métodos de frenado muy eficientes que minimizan sus efectos sobre los organismos. Lo que resulta trágico e interesante del personaje de Hulk es que su comportamiento emocional puede leerse como la inestabilidad que caracteriza a las sustancias naturalmente radiactivas. Quizás no lo pensaron en su momento, o tal vez sí, pero esa búsqueda de la estabilidad que caracteriza a la química de la naturaleza es lo que limita la vida de Hulk / Bruce Banner. No puede sentir emociones intensas sin que se active la bestia verde. Está en su naturaleza y no hay vuelta atrás. Fueron esas ansias desmedidas por saber las que llevaron al científico Banner a experimentar con su propio cuerpo sin medir las consecuencias. Esas mismas ansias que ahora debe cercenar para mantenerse en su modo controlado y no sufrir la trágica transformación. ¿Cómo hará para seguir investigando y encontrar la manera de deshacer el hechizo, de desandar el camino, si no puede dar rienda suelta a su emoción? El caso de Superman, en cambio, es opuesto al de Banner. La radioactividad que emite la kriptonita, ese mineral verde que proviene de la explosión de su planeta Krypton, lo debilita instantáneamente. Podemos intuir que lo que emite son radiaciones del tipo alfa, poco penetrantes en el cuerpo, aunque claro, si la exposición es prolongada, pueden llevarlo a la muerte. A partir de este mineral natural, Lex Luthor y otros personajes de la tira van creando artificialmente otras variedades de kriptonita que afectan al héroe de diferentes maneras, como sucede en la vida real con las sustancias radiactivas que se utilizan en las ciencias médicas y farmacéuticas. Un recipiente de plomo es suficiente para frenar las radiaciones que emiten. En un episodio que se llama Más allá de los límites, del año 1971, Superman intenta contener la explosión de un motor a kriptonita inventado por el malvado profesor Bolden. Les voy a leer sus pensamientos. Como me lo temía, Bolden falló en controlar la reacción en cadena de la kriptonita. Me preparé para una eventualidad como esta, construyendo un escudo de plomo para aislar al generador. Espero llegar a tiempo. Debo tener el escudo delante de mi cuerpo, una dosis de aquellas radiaciones y quedaré literalmente cocido. Pero mientras, el hombre de acero se acerca al reactor en ebullición y ¡caplum! Caplum así con onomatopeya, ¿no? La explosión me ha arrancado el escudo de las manos, dice. Las radiaciones me han golpeado de lleno. Podría ser fatal. Es interesante observar que la kriptonita, fue ideada tomando como modelo nuestros minerales radiactivos, que también nos debilitan y dañan cuando nos exponemos a ellos. Sin embargo, en este caso, el héroe sale fortalecido del impacto, pues desarrolla inmunidad a la kriptonita, aunque pierde la visión calorífica. El episodio tiene un epílogo prometedor. Ahí donde cayó Superman, y aún puede verse la silueta de su cuerpo, dice: una cosa de tierra y piedras creada por una explosión de energía pura, modelada con la forma de Superman, cobra vida. Como una criatura de pesadillas, renguea hacia las lejanas montañas, hacia las ciudades y los países que están más allá. Lentamente, implacablemente, hacia un terrible destino. Y acá hay un subtítulo que es con la radiación a otra parte. Nathaniel Adams se sometió a experimentos que lo desintegraron. Bruce Banner recibió una sobredosis de radiación en la forma de rayos gamma. No fueron los únicos. Los Cuatro Fantásticos iban en una nave espacial cuando los azotó una tormenta radiactiva. Ahora uno de ellos se estira, otra se vuelve invisible y genera campos de fuerza. Un tercero se convirtió en piedra, y el más jovencito galantea con las mujeres al grito de «¡Llamas a mí!». Acá en Argentina, cuando Juan Salvo, mítico personaje del Eternauta, ¿quién no leyó el Eternauta? ¿Cómo que no leíste el Eternauta? Corré a comprar el Eternauta, no podés no leer el Eternauta. Es la historieta más grande de la historia de la historieta mundial. Bueno, decía, cuando Juan Salvo, desesperado por escapar de los alienígenas, intentó manipular una de sus naves, esta, la nave, lo arrojó al continuo espacio-tiempo y lo sometió a radiaciones misteriosas. Así que uno de los últimos sobrevivientes de la invasión de los sellos empieza la segunda parte de su propia historia con una intuición mejorada y otros rasgos extraordinarios. El Buenos Aires al que llega, en una tierra del futuro, es un campo limpio, fruto de las eras de abandono y las bombas nucleares que las potencias del norte arrojaron sobre el obelisco. La radiación aceleró la evolución de algunos animales y, por ejemplo, llevó a los horneros a mejorar notablemente sus ya sorprendentes técnicas de construcción de nidos. La realidad, sin embargo, tiene mucha menos fanfarria que la ciencia ficción comiquera. Ya sea por inhalación de partículas alfa o beta, o por explosión a ondas gamma, el cuerpo humano sufre terribles consecuencias. Pero no todos los tejidos absorben la radiación de la misma manera. Los más afectados son aquellos donde prolifera células indiferenciadas, es decir, aquellas que dan lugar a más de una línea celular, como por ejemplo la médula ósea, cuna de todas las células de nuestro sistema inmunológico, o los órganos reproductores. Las neuronas y los huesos están entre los tejidos que mejor la toleran. Y al hablar de consecuencias terribles nos referimos ni más ni menos a una desorganización completa de los tejidos, una desintegración o una proliferación descontrolada, lo que comúnmente se denomina tumor. Estás escuchando El Ficcionador. Ahora que ya nos conoces, te invitamos a seguir nuestro blog. Anota elficcionador.wordpress.com. Podés volver a escuchar nuestros episodios, leer las columnas de opinión y una selección de los textos comentados. Y bueno, estamos con este librazo. Yo me entusiasmé con este libro hoy, así que espero que disfruten estos comentarios, estas palabras, y que les motive a leerlo, porque la verdad está buenísimo. Y está bueno esto de entender cómo esto de las historietas, lo que tanto uno disfruta, ¿no? O las películas, cómo tiene un fundamento, todo un fundamento científico. Y acá está muy bien explicado. Ciencia y superhéroes, ¿no? De Paula Bombara y Andrés Valenzuela. Acá hay un capítulo del cual hablan de ondas que vienen y van. Y dice algo así: una onda, sea mecánica, gravitacional o electromagnética, es señal de una perturbación. Son consecuencias, propagaciones de un primer disturbio. Tirar una piedra al agua, suspirar, poner en marcha un tren, encender una linterna, detonar un cartucho de dinamita, activar una máquina. Todo el tiempo y en cualquier lugar se producen hechos que generan ondas. Pasar la página de un libro genera ondas. La luz misma se comporta como una onda. Cada chistido, crujido, murmullo, susurro es una onda. Cuando en 1966 el historietista argentino Oswald tuvo que crear un superhéroe por encargo, se dejó llevar por la música. ¿Cómo sería un personaje que pudiera viajar en formas de onda sonora? Así nació Sonoman, un hombre a quien su poder músico-mental le daba la fuerza de 3 rinocerontes que podía encogerse a voluntad, ganando masa en el proceso, convertirse en sonido para viajar rápidamente y que incluso tenía la capacidad de vibrar para viajar en el tiempo, tanto al pasado como al futuro, poder que años más tarde imitaría el conocido Flash. Otro superpoder de Sonoman fue inspirar la canción del mismo nombre a Gustavo Cerati, confeso admirador del personaje, que apareció en el disco Comfort y Música para Volar de Soda Stereo en 1996. Ahora, supongamos que Milú y Diafix, Mendieta, o cualquiera de los perros famosos de los cómics emite un ladrido. Centrémonos en ese cuadrito, el ladrido, producto del paso del aire por la garganta, específicamente por una zona muy sensible llamada cuerdas vocales. Esto modifica la presión del aire que rodea ese sector. Este cambio de presiones genera la onda que comienza a propagarse hacia las moléculas de aire aledañas, a las perturbadas. Y de ese modo continúa la propagación del ladrido. La cavidad de la boca lo amplifica. Y de allí sale con mayor o menor potencia para continuar viajando por el aire hasta llegar a los oídos de Obelix, de Tintín o de Superman. ¿Qué alcance tiene la propagación?, se pregunta. Hasta que se agote la energía para continuar modificando la presión de las moléculas del aire o del agua. Y ya que estamos, ¿a qué velocidad viaja el sonido? Esto capaz que te lo acordás. O lo que es igual, ¿cuán rápido viaja el grito de Banshee? Pues depende del medio en el que se propaguen las ondas sonoras. En el aire, a 20 grados, la velocidad es de 343 metros por segundo. A 40 grados centígrados, de 355 metros por segundo. ¿Saben que en aeronáutica solucionaron la variable atmosférica con la unidad Mach? Mach 1 equivale a la velocidad del sonido, Mach 2 al doble, etc. Si quien se traslada, transformándose en sonido, es Sonoman, podría hacerlo a través de elementos sólidos. En un metal, por ejemplo, su velocidad sería muchísimo mayor. Por medio del aluminio, el de las latas de gaseosas, por ejemplo, podría desplazarse a 6.400 metros por segundo, unos 23.000 kilómetros por hora. Nada despreciable la cosa. En el mundo de las historietas, desde luego, muchos personajes superan la barrera del sonido, ya sea por aire o por tierra. Pero se preguntan, ¿qué consecuencias supone volar a velocidades supersónicas? Los fans más acérrimos del cómic tienen una discusión tan vieja como los personajes. ¿Quién es más rápido, Flash o Superman? No diremos la respuesta, porque aclaran, tememos la ira de los fanáticos. Pero sí podemos analizar el caso y concluir que ambos experimentarían lo mismo al superar la velocidad del sonido. En principio, el solapamiento de las ondas, que genera un movimiento tan rápido que provoca un estallido. Es decir, las ondas estallan, pero sin perturbar molecularmente el medio en el que se propagan. El héroe no escucha estos sonidos, pues los deja literalmente atrás. Pero para los demás personajes, sin embargo, la sonoridad del estallido puede superar los 200 decibeles, un volumen que puede resultar intolerable. De este modo, cuando Flash marcha a toda prisa para ayudar a los damnificados de alguna catástrofe, puede que lo salve de un derrumbe y lo lleve a un lugar seguro, pero tal vez lo condene a la sordera. En casos así, también se genera algo llamado cono de Mach. Cuando una partícula se mueve a mayor velocidad que la onda sonora que provoca, genera tras de sí un cono envolvente de ondas sonoras que la persiguen. Es decir, cuando Flash o Superman se dirigen hacia algún lugar a velocidades supersónicas, puede que lleguen de manera silenciosa, pero instantes después su entrada será estruendosa, como sucede con el relámpago y el trueno. Este retraso tiene que ver con que la luz viaja mucho más rápidamente que el sonido. Flash podrá ser muy veloz, pero su llegada a la escena del crimen hará que la misión de sus compañeros de la Liga de la Justicia sea cualquier cosa menos discreta. Ya mencionamos una unidad de intensidad sonora, los decibeles. Banshee es un experto en provocar dolor de oídos por la alta intensidad de sus gritos. Sabemos que posee superpulmones y unas cuerdas vocales superhumanas. Allí radica precisamente su mutación. Es que en los humanos, las cuerdas vocales son en realidad cuatro pliegues membranosos localizados en la laringe, que además de producir el sonido, que llamamos voz, sirven como protección para que no se introduzcan en los pulmones partículas indeseadas. De esos cuatro pliegues, los dos inferiores son los que movemos y hacemos vibrar al hablar, al cantar, al gritar y ante cualquier otra forma conocida de emisión de la voz. La mutación de este personaje le permite generar sonidos de altísima intensidad. Está probado que toleramos sin dolor una sonoridad de hasta 140 decibeles. Bueno, esto es ciencia y superhéroes, que está más que bueno. Si te interesa la ciencia y te gusta la historieta, búscalo, vale la pena. En otros capítulos se meten con la luz, los campos magnéticos, la palanca, la relatividad, el espacio, lo atómico, la física, la química, las toxinas y venenos, la genética, la biología humana, los animales y la ecología. Y al final de la obra se incluye un índice de series y personajes más que útiles para los lectores. El ficcionador lee, escribe, escucha música y la comparte con vos. Había una vez dos tipos en un manicomio. Y una noche deciden que ya no les gusta vivir en él. Así que deciden escaparse. Entonces se suben al tejado y allí, a un salto de distancia, ven las azoteas de los edificios de la ciudad, que se pierden en el horizonte bajo la luz de la luna, que se pierden hacia la libertad. El primer tipo da un salto y cruza sin problemas, pero su amigo no se atreve a saltar porque teme caerse. Entonces el que saltó tiene una idea y dice: ¡Ey! Llevo una linterna encima. Alumbraré con ella la distancia que separa ambos edificios para que así puedas caminar por el haz de luz y llegar hasta aquí. Pero el otro tipo niega con la cabeza y dice: ¿Pero acaso te crees que estoy loco? La apagarías cuando fuera por la mitad. Esto le cuenta el guasón a Batman en uno de los capítulos. Bueno, y estamos llegando al final de este episodio del Ficcionador, en el que compartimos Ciencia y Superhéroes, de Paula Bombara y de Andrés Valenzuela, publicado por Siglo XXI. Este pedacito de aire que comparte libros y música, ya sabés, pero te lo vuelvo a contar, es posible gracias al laburo del equipo técnico de Radio La Madriguera, gracias a Cecilia, compañera de esta aventura radial, que hoy está lesionada, así que le mandamos un abrazo grande a Ceci y que se mejore prontito. Gracias a Romina, que nos acompaña con su voz en las artísticas. Y gracias a Adrián, que labura ahí en la trinchera de las redes. Acordate, si necesitas diseño, no lo dudes. Mejor llamalo a Adrián. Búscalo, arrementeria.com. Y si sos escritor o te dedicas a la edición, consejo de amigo, América Gráfica. Una imprenta especializada en libros que labura más que bien, anota, america-grafica.com. Y para el cierre, un tema más desde la cárcel. Los muchachos del gueto de Varsovia nos traen su Todo es como es. Soy Mario, el Ficcionador. Te recuerdo que nos podés volver a escuchar desde elficcionador.wordpress.com. Atención, porque hay agentes del servicio penitenciario detenidos por la muerte de un preso en el motín que... La primera versión fue que perdieron el equilibrio y se cayeron. Allí arrojaron proyectiles a la guardia de seguridad que intentaba sofocar la revuelta. Lo de Florencio Varela, había 6 cárceles que estaban con huelga de hambre pidiendo esta situación. Las mujeres que se encuentran en las unidades penitenciarias, unidades penitenciarias. Es el miedo el que te atrae, es lo prohibido lo que te excita. Tú no eres anarquía, es la codicia lo que te quema. Dime si el tiempo tiene algún precio, si la libertad vale tan solo eso. Tiempo al tiempo sin más que esperar, golpe tras golpe van demoliendo. Porque dolor vio en su alma, solo dolor vivirá en su ser. Anhelos, angustias, tristezas, maltratos, la impotencia de no estar ahí. Pobre ángel marginado, desconstruido en su forma de ver. La conclusión del mundo de que todo, de que todo, de que todo es como es. De que todo, de que todo. Es el miedo el que te atrae, es lo prohibido lo que te excita. Tú no eres anarquía, es la codicia lo que te quema. Dime si el tiempo tiene algún precio, si la libertad vale tan solo eso. Tiempo al tiempo sin más que esperar, golpe tras golpe van demoliendo. Dolor vio en su alma, solo dolor vivirá en su ser. Anhelos, angustias, tristezas, maltratos, la impotencia de no estar ahí. Pobre ángel marginado, desconstruido en su forma de ver. La conclusión del mundo de que todo, de que todo, de que todo es como es. De que todo, de que todo es como es. Que todo es como es. Esto fue El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad.